la cumbia de los pajaritos. Tiene ritmo, tiene candela. Seguimos adelante. Thank you. la mano toda la raza, toda la gente que viene de Coatzacoalcos, Veracruz,